del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Aquí estamos de nuevo entregándoles nuestro acostumbrado resumen con los éxitos más importantes de la música dance en esto que se llama la X Top Dance y que llega a una nueva entrega en este fin de semana. Bienvenidos, yo soy Julio César Soto y los invito a estarse conectados con nosotros un rato más disfrutando de este resumen musical con las últimas noticias que generan los DJs y remixers más destacados del mundo dentro del panorama dance. Aquí arrancamos nuestro conteo con 10 canciones y 3 recomendados que ya van a empezar a conocer. La X Top Dance. Iniciamos contándoles que hay una canción que abandona nuestro conteo y es el sencillo que nos presentaron los señores de Swedish House Mafia, que muy acertadamente unieron su talento al de The Weeknd para entregarnos Mold to a Flame, una canción con la que, bueno, se abrió una nueva posibilidad de música entre estos dos grandes artistas de la música, por un lado dance y electrónica y por el otro del lado pop. Desciende hasta el lugar número 10. Ahí la teníamos en la semana inmediatamente anterior y hoy finalmente sale de nuestro conteo Mold to a Flame con Swedish House Mafia y The Weeknd. Nos despedimos de Mold to a Flame, pero le damos la bienvenida a una nueva canción que ya vamos a conocer porque tenemos, por supuesto, un nuevo ingreso marcando las novedades de esta semana en nuestro conteo. Arranquemos entonces con las posiciones número 10, número 9 y número 8 en nuestro conteo. En la casilla número 10 está Sigala, este DJ y productor británico. Ofrece una primera muestra de lo que traerá este año con un nuevo sencillo llamado Melody, repleto de sonidos muy energizantes. Según lo que dice Sigala, pues Melody fue escrita en su estudio en Londres en una tarde muy amena al lado de un grupo de sus amigos más cercanos. Del lugar número 9, donde estaba hace 8 días, desciende hasta la posición 10, la última casilla de nuestro conteo, y ahí escucharemos a Sigala con Melody en la casilla número 10. Posición número 9 esta semana para Jonas Blue y Why Don't We, que lanzan este track Don't Wake Me Up. El DJ y productor inglés Jonas Blue y la banda norteamericana Why Don't We pues unen fuerzas para arrancar juntos de la mejor forma este primer periodo del 2022. Desciende del lugar número 7, cumple su cuarta semana con nosotros en el conteo y se ubica en la posición número 9 esta semana. Y en la casilla número 8, bueno, estaremos escuchando a Cold Heart, un remix increíble que nos ha entregado Clapton de esta canción que ha sido un éxito total en buena parte del año inmediatamente anterior y por supuesto lo que ha ocurrido de este 2022 sigue sonando con mucha fuerza este remix especial que PNU hizo de las canciones de Elton John, 4 de sus más famosas canciones y la participación de Dua Lipa. Se llama Cold Heart y se ubica en la posición número 8 esta semana, Elton John y Dua Lipa en un remix especial de Clapton. Ahí están las casillas 10, 9 y número 8 para arrancar nuestro conteo en una nueva edición. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. número 9. Can make you happy no matter what the odds. I'm gonna La X Top Dance. Soy Julio César Soto a través de la X96.5 y en fin de semana los acompaño con esta selección de las 10 canciones más importantes alrededor del mundo. Vamos con las dos siguientes posiciones, las casillas número 7 y número 6. En la posición número 7 pues tenemos el único nuevo ingreso para esta semana. El productor y DJ y multiinstrumentista también Jax Jones dice presente junto al vocalista Neck en Where Did You Go. Este par de artistas que estuvieron postulados al Grammy se unen para rendir homenaje al icónico género del Eurodance, originado a finales de la década de los 80. El track, bastante contagioso, bastante optimista, pues refleja un estado de ánimo similar ahora en este 2022 y captura de alguna forma ese deseo del mundo de volver a reunirse en una celebración alegre después de todo esto del aislamiento. Casilla número 7 para esta canción que nos presentan Jax Jones y Neck, Where Did You Go, haciendo su ingreso por primera vez a nuestro conteo. Casilla número 6 también la escucharemos y ahí están Topic, Robin Schulz, Nico Santos y Paul Van Dyk. Le han dado una renovada a un superclásico de la música dance. Cuatro grandes talentos de la escena electrónica se unen para crear o para modernizar este track. Topic, DJ y productor croata-alemán, su compatriota y cantautor Nico Santos colaboran por tercera vez juntos en esto que se llama In Your Arms for an Angel, un track que viene después de su hit Like I Love You, y un track en el que Paul Van Dyk pues interviene también porque es el autor original de este clásico himno del dance que, como les digo, recibe una renovada bien interesante. Sube del lugar número 8, se ubica en la posición número 6 esta semana, es su primera semana con nosotros. In Your Arms for an Angel con Topic, Robin Schulz, Nico Santos y Paul Van Dyk. Aquí están entonces las posiciones número 7 y número 6 en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 7. 6. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Seguimos contándoles cómo se mueven los éxitos dance esta semana en la X96.5. Son tres canciones que son nuestros recomendados y justamente vamos a empezar con el primero de ellos antes de seguir con las posiciones número 5 y número 4. Recomendado en la X Top Dance. Alok sigue siendo uno de los artistas más destacados de Brasil, famoso por éxitos como Faded, llega ahora con la mayor exportación de Noruega en los últimos años, Alan Walker, fusionando el talento de ambos con la voz del sueco Kido. Se trata de un track lleno de sonidos profundos y progresivos. Aquí está esto que se llama Headlights, Alok junto a Alan Walker con la voz de Kido, mi primer recomendado hoy en la X Top Dance. Oh, La X Top Dance. Están disfrutando del fin de semana en la X96.5 y escuchan esta selección especial de los 10 éxitos más importantes del mundo dance. Escuchábamos a Kido con Alok y Alan Walker juntos en esto que se llama Headlights, mi primer recomendado para ustedes hoy. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones. Vienen a continuación las casillas número 5 y número 4. En la posición 5, un artista pop que conocemos muy bien, ha hecho excelentes dúos a lo largo de su carrera. Su carrera pasa por un muy buen momento, su vida personal más estable que nunca, casada con su etapa como mamá también cumplida y con un show fantástico en Las Vegas con el que cerró el año y abre este 2022. Hablamos de Katy Perry, que se une de manera muy genial a Alesso y juntos nos presentan When I'm Gone, descendiendo del lugar número 4, una casilla, baja a la posición 5 esta semana, con 6 semanas en total en nuestro conteo. Y escucharemos la posición número 4 en esta oportunidad. Sube un escalón más. James Hype y Tita Lowe. Los une el amor por la música, por la producción, por los beats electrónicos y bueno, por su bonita relación que comparten ya hace algún tiempo. Juntos fue que justamente le dieron vida a esta canción que se llama Disconnected y que esta semana ocupa la posición número 4 en nuestro conteo. Lleva 3 semanas con nosotros. Esta semana tiene este repunte, pasando del lugar número 5 a la casilla número 4. Posiciones número 5 para Alesso y Katy Perry en When I'm Gone y número 4 para James Hype y Tita Lowe juntos en Disconnected. Número 5. Cuatro. No. feel a little disconnected. Nothing but a can't correct it. I took a little. La X Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Avanzamos en nuestro conteo, los saludamos y les damos las gracias por tenernos allí como compañía en su sábado. Estamos prontamente llegando a la noche de este sábado, donde ustedes tendrán un despliegue increíble de música electrónica, arrancando con buenas sessions de tipo retro, que ya vendrán en Residente X después de las 7 de la noche, una vez finalice nuestro conteo. Vamos con el segundo recomendado que traigo para ustedes hoy. Se trata de Kungs. Ha estado más prolífico que nunca, lanzando pegajosas canciones que se le quedan grabadas inmediatamente a uno en su cabeza. Este nuevo track se llama Clap Your Hands. No es la excepción. Nació siendo un clásico instantáneo de las pistas de baile y llega como una vista previa de su próximo álbum de estudio, Club Azur. Este DJ, productor discográfico y músico francés que nació en Toulon, lanzó su primer álbum, Layers, en 2016, después del éxito obtenido a nivel mundial con su hit This Girl, una colaboración con Cooking on Three Burners que se convirtió en un éxito internacional. Aquí está Kungs. Este es mi segundo recomendado para ustedes hoy. Se llama Clap Your Hands. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Clap Your Hands es el título de esto que nos presenta Kungs este fin de semana como uno de mis recomendados, el segundo de ellos. Vamos a avanzar con dos casillas más, las posiciones número 3 y número 2. Aquí está otro dúo temporal de todo un hit y todo un ícono de la música electrónica, Tiesto, que decidió unirse a Ava Max para presentarnos The Motto con un videoclip bastante divertido. The Motto ocupa la posición número 3, se encuentra estable una semana más en esta, la tercera casilla de importancia en nuestro conteo, acumulando 10 semanas con nosotros. Y escucharemos el lugar número 2 con A Crazy Cherish, que han sido desbancados del lugar número 1. Pierden el número 1 y bajan a esta, la posición número 2. Este artista, A Crazy, que presenta uno de sus mayores lanzamientos en su carrera, una canción que ha sido tremendamente viral, uno de los mayores talentos del house actual. También un track que ha podido rodar por las redes sociales de manera increíble. Desciende del lugar número 1, completa su semana 12 y aquí está en la posición 2. Do It To It se llama esto con A Craze y Cherish. Así vamos con estas dos posiciones. Casillas 3 para The Motto y la número 2 con Do It To It. Número 3. That's the motto.

Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Estamos llegando al final de nuestro conteo, pero antes de presentarles la canción más importante esta semana, me voy con el último recomendado que traigo para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Esta vibrante colaboración cargada de funk es la primera muestra de lo nuevo de Kygo y marca el regreso de DNCA a la música desde el año 2018. A principios de este mes, Kygo y DNCA celebraron el lanzamiento en la fiesta de Sports Illustrated en Los Ángeles, donde actuaron juntos por primera vez. El track se acompaña del clip musical donde vemos a Kygo y a Joe Jonas paseándose por esta ciudad tropical bañada por el sol. Joe y yo nos conocimos hace años en Las Vegas y llevábamos tiempo queriendo encontrar la canción adecuada para trabajar juntos, dice Kygo al respecto. Cuando empecé a trabajar en Dancing Fit, inmediatamente me pareció una canción especial. Ya había hecho algunos discos con Joe y ambos sentimos que él podría convertirse en el complemento perfecto para este track. Aquí están entonces DNCA y Kygo juntos en Dancing Fit, el último recomendado que tengo para ustedes hoy. With you, promises with you. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Cada semana tres recomendados en nuestro conteo. Este era el último de ellos. Caigo con DNGA, Dancing Feet, se llama lo que acaban de escuchar. En un ratito tendrán todo el conteo renovado en nuestra página, la versión actual de la X Top Dance, que está llegando a su final. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos. Sigan disfrutando de la música en la X96.5 y gócense Residente X, que ya viene con una descarga increíble de música electrónica para este fin de semana. Sacrifice con The Weeknd se roba el número uno esta semana, la versión remix en la que aparece Swedish House Mafia. Sube del lugar número 2, se ubica en la posición número 1 en esta que viene siendo su cuarta semana en nuestro conteo. Este es el nuevo número 1 en la X Top Dance. Sacrifice con The Weeknd y Swedish House Mafia. Número 1. Semana Retro en Residente X. La X. This is Ariana Grande. I love to see me from your point of view. Hey, it's Lil Nas X. Call me when you want. Call me when you need. Call me in the morning. I'll be on the way. La X. Son las 6:55 en la X96.5. A lo que nos gusta. A lo que queremos. Decimos obvio sí. Ayudar. ¿Ser independientes? ¡Obvio sí! ¿Un corralazo? ¡Obvio sí! ¿Disfrutar una callejera? callejera, pollo cebollitas crunchy o un vaquero callejero en combo? ¡Obvio sí! El Corral, la receta original. Cutis cumple 22 años y quiere celebrarlos contigo. Descuentos hasta del 40% el 4 y 5 de marzo en todas sus tiendas físicas y por cutis.com.co. Envío gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. La X 96.5. Aprovecha este fin de semana para descubrir el vehículo de tus sueños en la Feria de Usados de Norte y Sur. Visítanos en la Paso Ancho con 80, Toyota Norte y Sur. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Tu fin de semana con Residente X. DJ Carlos B. Semana con Residente DJ Carlos B.